los delincuentes y se lo entregaba al Ministerio Público, ¿verdad? Para que a ver si así se resolvía el asunto grave que suscitaba en esa parte. Pero no dio resultado porque pasó lo mismo. Los Ministerios Públicos, ustedes saben, el sistema de justicia oficial, pues ahí se maneja dinero, se corrompe, ¿verdad? Entregaba a los detenidos a los 2-3 meses, ya los liberaba. Otros a los 2-3 días ya estaba libre. Y así, ¿no? Entonces, esto se llevó de 1995 hasta 1998, nuevamente se hace la asamblea regional y se acuerda de crear un febrero de 1998, se creó la estructura para la impartición de justicia y estos elementos que conformaba como coordinadores regionales de autoridades comunitarias eran comisarios municipales que se nombraban las comunidades. No se pudo operar bien porque ellos tenían doble función, tenía que impartir justicia en su comunidad, en su pueblo, y luego tenía que bajar la Casa de Justicia en San Luis Acatlán porque era la única casa. Entonces se multiplicaba los trabajos. Entonces se acuerda en marzo de 2007 de crear un órgano, una estructura que no sea comisario municipales, que sea los consejeros de la policía comunitaria, porque se maneja dos, es otra estructura dentro de la policía comunitaria. Hay un consejero de justicia y consejero de seguridad. Entonces, se acuerda de tomar esos elementos en una asamblea regional para nombrarlos como coordinadores regionales, ¿verdad? La estructura que imparta justicia. Y se hizo la reforma del reglamento interno y se acuerda de que tiene que funcionar en 3 años en su función. Eso es en cuanto a la estructura, ¿verdad? Y eso pasó en 2007, en marzo de 2007. Y lo otro que queremos comentarles, que a grande rasgo, ¿verdad?, que el asunto que nos llevó para la creación de la policía comunitaria, ya lo comentaba yo hace un momento, en esa parte entre la Costa Chica y Montaña Alta de Guerrero, estaba muy difícil para el gobierno, era un asunto, o a lo mejor bien para ellos, porque pues sí, ahí se ingresaba una buena cantidad de recursos, porque todos los criminales, los que violaban, los que cometía delito de homicidio, los que asaltaba a mano armada, y pues pagaba una buena cantidad y a la vuelta, compañeros, los liberaba y nuevamente volvía a cometer el mismo delito o más grave, y pues los capturaba y era lo mismo, pagaba una buena cantidad y pues y los liberaba, ¿verdad? Era un cuento de nunca acabar. Y por eso nuestra gente se molestaron, ya no aguantaron más, porque no podía salir con sus esposas, con sus hijas, en presencia de los padres. Los maleantes violaban las hijas, la esposa, Los asaltantes, pues se les quitaba todo, incluso hasta la ropa, guaraches, todo lo que llevaba, hasta la comida. Para el gobierno, pues era normal, porque pues esa parte, pues es un, pues así tenía como que vivir, ¿no? Nosotros así vemos, así lo veía el gobierno. Entonces, a raíz de eso, se creó la policía comunitaria y se llevó un proceso largo, ¿ves? Porque esto se empezó desde antes de 1995, reuniones por donde quiera, cada 8 días, cada 15 días, y hasta por fin se constituyó la policía comunitaria en esa parte, ¿verdad? Entonces, compañeros, en el lugar, el territorio de nosotros, pues hoy, según el porcentaje que estima pues la población y la prensa y todo eso, pues logramos un 98%, ¿verdad?, de logro del índice de la delincuencia organizada. En esa parte se puede ahora sí transitar sin ningún problema. Los detenidos los tenemos los tenemos haciendo trabajos sociales en diferentes comunidades, 15 días en cada comunidad. Ellos hacen trabajos sociales, la construcción de la comisaría, canchas, todo lo relativo de obras sociales, ¿verdad? Ahí los tenemos trabajando, y la comunidad donde se quedan durante 15 días, le da de comer, su almuerzo, su comida y hasta su cena, ¿verdad? Entonces, ese trabajo lo realiza en la mañana. Ya por las tardes, en cada comunidad tenemos consejeros, son los que organizan a los señores principales, a los ancianos, para que los reúna los presos, para que le haga reflexionar que lo que hicieron no fue correcto. Y pues sí, regularmente lo conocemos como consejo, ¿verdad? Se les da consejo a estos detenidos, y así ellos mismos tienen esa libertad de hacer de organizar este trabajo, ya sea 3 o 4 veces a la semana. Y pues los tenemos también, tiene derecho de todo, ¿verdad? De asearse, de todo, tiene derecho de visitar, de tener visita con sus familiares. Lo primero que cuidamos mucho es sobre el derecho humano, ¿verdad? No violentar su derecho. Y ahí tenemos los detenidos. Y varios de ellos, pues después de un proceso de la reeducación, pues se libera. Cuando se libera, tiene que mandar traer los agraviados, los familiares del agraviado, y luego la autoridad de su pueblo. Y este detenido tiene que liberarse ante una asamblea general del pueblo, donde es originario el que cometió error. Nosotros no decimos que se va a condenar 20, que diga 30, 40, 50 años, así como dice el gobierno, ¿verdad? Nosotros aquí va a depender la conducta de este hombre que comete error, y el compromiso que adquiera con la parte agraviada, y el compromiso de la familia, y el compromiso que adquiera con la comunidad. Pues durante 16 años los que cometieron, los primeros que cometieron errores, pues hoy se incorporaron a la vida normal, ya dejaron de andar siendo trabajo ilícito, ya cambiaron, ¿verdad? Entonces, en esa forma hemos logrado de reeducar a nuestra gente, porque nosotros decimos que es un proceso, un detenido se va a un proceso de reeducación, y hasta ahí está el trabajo, ¿verdad?, de nosotros que hemos avanzado en esa parte. Muchas gracias. Bueno, mi compañero ya dio, creo que ya explicó más o menos de cómo se inició la organización comunitaria, ¿no? Entonces pues yo también quiero completar los logros que hemos tenido sobre la organización. Primeramente, pues los logros, pues hemos hasta ahorita hemos logrado muy muy poco, pues. Lo que se ha llegado a tener a base de trabajo, ¿no? Pues hemos logrado tener como radiodifusoras para las tres casas de justicia, ¿no? Lo de la organización de mujeres también, que son las más importantes, ¿no? También ya se están, las mujeres, tenemos una organización de mujeres ahorita, tenemos los de salud también. También hemos logrado de que pues el gobierno nos reconociera o reconociera el trabajo que hemos estado haciendo. Y se sacó o se reconoció una ley. Esta ley es 701. Yo no lo voy a explicar, pero viene mi asesor, él a lo mejor puede completar un poquito más sobre esta ley, ¿no? Gracias. Bueno, primero les pedimos que nos disculpen, ¿no? Venimos más dormidos que despiertos. Ya llegamos como a las 4 de la mañana. Miren, de hecho es mucho lo que quisiéramos platicar, pero vamos a tratar de respetar el tiempo que nos dieron. Lo que los compañeros ya informaron ha sido un proceso, pues, de construcción de una organización. Desde el 95 se inicia formalmente, pues, aunque hay un periodo como de 2 años de asambleas comunitarias, de asambleas regionales, en las que se empieza a discutir cómo atender el problema de la inseguridad, que ya era un problema desde hacía por lo menos los 10 últimos años, o la primera, digamos, los primeros 5 años de los 90, fue un problema muy fuerte, una inseguridad terrible en esa región. Sin embargo, hay como elementos que a lo mejor después valdría la pena detallar, que hacen posible que las comunidades se integren de manera articulada, regional, para enfrentar de entrada como una reacción ante el problema de la inseguridad. No se plantearon nunca ni la autonomía ni una cuestión política de poder del pueblo, sino reaccionar ante una cuestión concreta que era la inseguridad. Por eso lo que nace primero es la policía comunitaria, o sea, grupos de defensa de las comunidades para confrontar a los asaltantes, a los abigeos, a los violadores, que en muchos de los casos, como dice el compañero, eran parte de los mismos cuerpos policíacos, o con la complicidad o con la anuencia de las agencias del Ministerio Público, la policía motorizada, la policía ministerial o judicial de ese tiempo. Entonces, lo primero que nace en el 95 es la policía comunitaria en 22 comunidades, en la región más de la costa y la parte baja de la montaña, que es San Luis Acatlán. Eso opera el 95, 96, 97, 98. En el 98 se observa pues que aunque detuviéramos con todo los elementos de prueba a los delincuentes o a la gente que estaba cometiendo las faltas, pues los ministerios públicos solo se dedicaban a cobrarles y a liberarlos, ¿no? Entonces hubo varios compañeros caídos, muertos, policías, comandantes, porque los que deteníamos después liberados pues iban a ajustar cuentas, pues, ¿no? Entonces desde las asambleas se analiza y se decide instaurar el Consejo de Autoridades, que lo decía el compañero, lo primero que eran comisarios de los pueblos, o sea, la autoridad de la comunidad, los que empezaron a hacer justicia. Se nombraban 6 compañeros, 6 comisarios. Eso fue como un segundo paso, iniciar la construcción del sistema de impartición de justicia, ¿no? Porque bueno, ya se detenían, se hacía la investigación y de nueva cuenta los compañeros del Consejo de Autoridades hacían la investigación y se llevaba a una asamblea regional, o sea, una asamblea de varios pueblos, y ahí se decidía qué hacer esa gente que estaba cometiendo las faltas. Entonces ahí se empieza a construir como otro sistema, que es el sistema de impartición de justicia y de la reeducación, porque decía, bueno, ahora ya lo tenemos, sabemos que son los que están cometiendo las faltas, y ahora qué hacemos con ellos, los vamos a matar, los vamos a ¿qué hacemos? O se los entregamos otra vez al gobierno. Entonces la gente dijo que no. Dice, bueno, ya vimos que del gobierno no vamos a esperar mucho, pues, entonces vamos a ponerlos a trabajar en las comunidades. Y se decide empezar a reeducar, ¿no? En el, como un concepto nuevo, pues, de decir, básicamente dicen, bueno, pues el encargado de educar a la gente es tu familia, los papás, tu comunidad, pero si no te enseñaron a trabajar, pues entonces la organización te va a reeducar, ¿no? O sea, con el trabajo y con lo que decía el compañero, el consejo de los principales, de los señores más grandes de la comunidad. Todo eso se empieza como a instituir también. Por el día trabajan, en la noche se les reúne ahí en la comunidad y se viene la gente, las autoridades tradicionales, y ya platican con ellos, hacerles reflexionar por qué están ahí, que estarían mejor en su casa trabajando con su familia, y no por haber cometido una falta, pues. Entonces ahí nosotros pues tratamos de recuperar este concepto también de las comunidades, de que pues aun cuando se haya cometido una falta, no se trata a los detenidos como delincuentes. Pero en el reglamento interno nuestro no se habla de delitos, no se habla de castigo, no se habla de delincuentes, pues se habla de compañeros. O sea, son detenidos, cometieron una falta, pero están en proceso de reeducación, ¿sí? Y no hay un castigo, no hay una sanción, es un proceso de reincorporación a su comunidad. Cuando se van a liberar, se llevan ante una asamblea de su comunidad y ahí hacen compromisos ante su asamblea, ante su familia, ante su autoridad, de cómo van a seguir comportándose. Entonces tenemos por lo menos un índice aproximado como de reincidencia, a lo mejor de unos 100, dos o tres gentes vuelven a reincidir, ¿no? Pero es muy bajo el índice de reincidencia. Eso es la parte, digamos, que ha venido operando desde el 95 hasta la fecha. Se ha tratado de ir como consolidando, especializando compañeros. Hacia, bueno, se ha ampliado también el territorio. Hoy estamos en 86 comunidades de 12 municipios de la región de la montaña y la costa chica. Se ha crecido toda la región de comunidades originarias hacia la zona de Tlapa, hoy son 12 municipios, Estamos en un proceso también de crecimiento, porque hay la solicitud de muchas comunidades de incorporarse al sistema. Este próximo 28 de abril hay una solicitud de aproximadamente como 30 comunidades de la región de Ayutla, que es una zona muy difícil también, que están solicitando su incorporación, la región que ha sido muy castigada por los paramilitares, por el ejército mismo, es donde se dio la masacre del Charco. Entonces, toda esa región, que es una región grande de zona mixteca, zona tlapaneca, están solicitando su incorporación, y este 28 hay una asamblea grande donde se va a analizar si se incorporan o bajo qué mecanismos empezamos a trabajar el asunto de la seguridad. Entonces, ha ido haciendo más grande el territorio, más complejo. Hay distintos posicionamientos, ya yo paso pues a este asunto de las perspectivas un poco, de cómo ir consolidando lo que se va haciendo, ¿no? Hablaba el compañero, se ha empezado a atender otras áreas, el asunto de la salud, con formación de comités y promotores de salud en las comunidades, el asunto de la comunicación, hoy tenemos 3 radiodifusoras, en las regiones, cubrimos casi todo el territorio comunitario con nuestras radiodifusoras. Estamos iniciando también la construcción de un sistema de, le llamamos de desarrollo comunitario, que tiene que ver básicamente, o sea, inicialmente con la cuestión de la producción y la comercialización, y yo creo que ahí nos van a ayudar mucho los compañeros del Tuming, a ver por dónde podemos avanzar, porque o sea, el análisis de fondo que vemos es de que decimos, tenemos 15 o 16 años atendiendo el problema de la seguridad y la justicia, pero no estamos atendiendo las cosas de fondo, pues. Vamos a pasarnos la vida deteniendo gente, tratando de reeducar, pero no estamos educando a los niños, a los jóvenes. No estamos atendiendo el problema de la producción, o sea, muchas faltas se dan por el asunto del ingreso. O sea, delitos o faltas se cometen por ignorancia, por falta de educación, pero también por necesidad. Entonces necesitamos promover empleo, necesitamos promover producción, necesitamos promover que se venda lo que se está produciendo ahí y producir más cosas, pues. Pensamos que eso en un mediano plazo puede disminuir también el índice de hechos de inseguridad y de justicia, ¿no? Entonces es algo que hemos empezado como a delinear, ya hay un avance en algunas comunidades. Esto se ha empezado a construir en pocas comunidades, porque uno de los problemas que tenemos pues es el asunto del sustento económico, de los recursos. La estructura operativa, digamos, para atender la seguridad y la justicia, la hemos un poco sostenido con recursos que le hemos casi quitado por presión de las comunidades a los ayuntamientos, pero no es suficiente, pues. Pero además no podemos estar sujetos a esos recursos. O sea, estamos planteando generar proyectos o procesos organizativos que nos den recursos de manera autónoma también, y no estar sujetos a los recursos del ayuntamiento o del Estado. Esto que decía el compañero, bueno, hay una ley que se publicó el año pasado, en 2011, abril de 2011, que sin pedirla a nosotros, pues ya ahí medio entendieron cómo trabaja la organización, ya la están... salió publicada y es vigente, pero entendemos que tiene también una doble finalidad, pues no es reconocer de hecho todo el trabajo, el sistema que se está construyendo, sino también ceñirnos al sistema oficial, pues decir, bueno, a ver, ya te reconocimos, pero tus límites son estos, pues, ¿no? Nos dan un espacio en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, nos dan un lugar en el sistema de judicial, pues, en el Consejo de la Judicatura, como una representación por el, lo que hacemos en impartición de justicia. Pero es algo que nosotros no pedimos, pues, entonces no hay una propuesta. O sea, y es más como para ceñirnos, ¿no? Nosotros no hemos tampoco utilizado mucho esa ley, porque decimos, bueno, no, la avalaríamos, pues, legitimaríamos el uso de esa ley. Este, eso es algo que tenemos en una discusión en curso, pues, al interior de la organización. Tenemos el problema con las mineras, es un asunto de orden federal. Tenemos en el estado de Guerrero como el 11% del territorio del estado está concesionado a empresas mineras. Este, y en toda la región, en el territorio comunitario, tenemos por lo menos 24 concesiones a empresas mineras, ya concesiones de explotación por más de 50 años. Y bueno, la organización, a partir de lo que ha hecho la organización, se ha logrado que todos los núcleos agrarios y comunidades afectadas se hayan opuesto, hayan dicho no a las mineras, y hasta hoy ninguna empresa se ha establecido, ni siquiera ha entrado, pues. Estamos buscando también, hoy hay otra comisión de compañeros en la Ciudad de México que están participando en lo del la preparación de la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos para plantear nuestro problema con las mineras en esta audiencia. Estamos buscando cómo revertir las concesiones que se otorgaron a los empresarios y, en todo caso, pues, que las concesiones se otorguen a los pueblos, ¿no? Y ya los pueblos decidirán en su momento si las explotan o no. Esa es otra parte, que es parte de la defensa del territorio también, ¿no? Y bueno, un problema interno que estamos también este 28 de abril, tenemos una asamblea regional, estamos tratando de consolidar formalmente la estructura de más áreas, o sea, consolidar lo de justicia, seguridad y reeducación, pero formalizar la operación de las otras áreas ya en todo el territorio, lo de salud, comunicación, educación, producción, porque hay propuestas de otros compañeros que más bien están siendo cooptados, están siendo alineados a las propuestas del gobierno del estado, a través de recursos, a través de programas, a través de proyectos que se les están dando. De decir, bueno, ustedes no se metan en lo demás, ustedes ya les reconocimos lo de justicia, seguridad y hasta ahí. Ya lo de salud, lo que estamos planteando nosotros es que lo haga el estado, pues, ¿no? Entonces decimos, eso está en discusión en una asamblea, se va a seguir discutiendo. Hay muchos pueblos que ya dijeron que se avance en esta nueva estructura, pues, integral de la organización, pero es una discusión que también está en curso. Es un reto, es una cuestión que tendremos que definir de manera interna, ¿no? Y el estado, lo que comentábamos hace rato con la compañera Cristal, es de que por el asunto de las mineras y también el estado o el gobierno del estado ha advertido que hay una fuerza considerable en todas las comunidades. Entonces no ha planteado de entrada un escenario de confrontación, sino de cooptación de dirigentes, de cooptación de representantes de organizaciones sociales, de representantes agrarios, de ofrecer más de lo que se pide. O sea, el asunto de la ley, pues, es algo que no pedimos. Por años nosotros estuvimos demandando que se apoyara con equipamiento a la policía, nunca nos hicieron caso, y cuando lo dejamos de pedir, de repente dijeron, bueno, pues aquí hay uniformes, hay radios, hay lo que quieran, pues, ¿no? O sea, están tratando de convencer a la gente por las buenas, pues. Y es más complicado decirle a la gente, pues miren, es que el gobierno, pues, nos está dando, pero es atrás de la otra mano tiene el garrote, pues, ¿no? Entonces, nuestro reto es consolidar un asunto de formación y de información a la comunidad. También tenemos planteado que ahora en mayo, el 5 de mayo, vamos a iniciar un proceso de formación de promotores, le llamamos promotores de defensa del territorio. O sea, con jóvenes de las universidades, tenemos dos universidades ahí, la Universidad Intercultural del Estado, que está ahí en territorio comunitario, y la Universidad de los Pueblos del Sur, la UNISUR, que surgió como una propuesta de un sector de la organización para tener una universidad propia. Entonces, de estas dos universidades y demás estudiantes, maestros, gente de los núcleos agrarios, conformar un equipo grande de defensores, promotores de la defensa del territorio. Entonces, que sea ágil el asunto de la información a las comunidades, con comisiones bien informadas, actualizadas en la información, y que eso nos dé lugar, pues, a poder parar cualquier iniciativa, ¿no? Entonces, vemos muchos retos, pero pues la idea es avanzar en ir consolidando este poder del pueblo en nuestro territorio, y brindarle también como el respaldo, el cobijo a otras comunidades que están viendo que no tienen alternativa, pues. O sea, en todo el estado de Guerrero tenemos muchísimas solicitudes de comunidades, así que van de otros extremos del estado a decir: oigan, queremos que vayan a nuestra comunidad a hablar de cómo trabajan, porque nosotros queremos hacer la policía comunitaria, ¿no? Y nosotros no nos da tiempo, pues. Entonces se han logrado ir juntando de 5, de 10 comunidades, las reunimos, se les da información, pero hay muchas iniciativas. Entonces, lo más cercano es Ayutla, Guamustitlán, en la zona de Tlapa, la zona de La Cañada, hacia la salida hacia Puebla. Por ahí se ha ido avanzando. Entonces, pensamos que de manera en territorio vamos a avanzar, podemos avanzar fácilmente, pero el problema es el sustento económico. El problema es la formación de cuadros operativos para sostener el trabajo, digamos, operativo, pues, de la organización. Entonces, pues es un reto ir consolidando esta parte, ¿no? Pues gracias, y ya lo dejaríamos para la parte de las mesas, ¿no?